Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos, como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso. Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos, como en los viejos tiempos. Qué rico sería eso, baby. Nos peleamos y arreglamos, en eso siempre estamos. Desde que nos conocemos, pero siempre lo hacemos bueno. Si tú quieres, nos grabamos, vamos, y después lo posteamos, porque todo el mundo vea lo cabrón que lo pasamos. Si está bonito, bonito el shorty. Si te doy muy duro, te digo I'm sorry. Mira qué bonito te queda el tani. Volamos por mi cama y hagamos un party, tú y yo. Imagínate en mi cuarto comiéndote a besos, como en los viejos tiempos. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague, yeah. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor? El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel.com. Si te cambias a Boost Mobile, puedes tener el poder de un iPhone SE, lo que significa tener el poder para ver todos tus programas, bajar toda tu música, o el poder videollamar a tu ex. Deja de llamármelo, nuestro término. Mejor no llames a tu ex. Cámbiate ahora y llévate un iPhone SE por $0, todo en una de las redes 5G más grandes del país. Más poder para ahorrar. Boost Mobile. Teléfono gratuito limitado a nuevos clientes y uno por línea. Excluye impuestos. Aplica restricciones adicionales. 5G no disponible en todas partes. Ve boostmobile.com para más detalles. Y deja de llamar a tu ex. Ya no quiere saber nada de ti. Cuando los retos se ven como oportunidades, el único lugar al que puedes llegar es a lo más alto. Alcanza nuevos niveles con 4 opciones de sistemas de propulsión, la interfaz de Lexus y pantalla táctil de 14 pulgadas disponible. Hey Lexus, súbela al volumen. Bienvenidos a un nuevo nivel, el totalmente nuevo Lexus NX Crossover de lujo. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Here we go, turn it up. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9, La Mega. Regalando miles y miles de dólares con el concurso La Mega Bomba del Dinero. Bomba del Dinero. Después del party seguro que fiesta en el hotel. Después del party otros arrancan pa'l motel. Uh-huh. Después del whisky yo quiero un rosé. Y yeah, después qué va a pasar, cariño, oh, wow, no lo sé. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Party time. Fumando fresa. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fumando fresa. Hoy es noche de party con Castro y con Fari. Pa' que todas las baby muevan el pulani. Prendan la Mario y en noche safari. Danza el music nivel legendario. No sé lo que tú tienes, me sube la nota. Será como baila o esa nalgota. Ella calladita, la baby no es chota. Su cuerpo se calienta si el nene la toca. Y yo voy pa' encima si se me monta encima. Yo la rompí como si fuera una tarima. Ama danza el pila pa' que rompan fila. El cantante del gueto y la nena fina. Y yo voy pa' encima y me monto encima. Yo lo rompo como si fuera tarima. Ama danza el cuina pa' que rompan fila. El cantante del gueto con la nena fina. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fumando crespa. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Guau, guau, guau. Fumando crespa. One mimosa, two mimosa. hermosa. Papi, préndelo, te pongo en una bien close up. Tómate el champán pa' después rap, pam, pam. Perra, reconocí a perra y yo soy la madame. Billete real, yo sí soy del bloque. Pregunta ya un bello, mejor no me toques. El party empezó allá en Pedregal. Nea, nos fuimos de gira mundial. Si se me monta encima, yo la rompí como si fuera una tarima. Ama danza alquila pa' que rompan fila. El cantante del gueto y la nena fina. Y yo voy pa' encima y me monto encima. Yo lo rompo como si fuera tarima. Ama danza alquila pa' que rompan fila. El cantante del gueto con la nena fina. Yeah, man. Fiesta. Prepara tus cinco sentidos. Los espíritus, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Muy buenos días por la mañana. Good morning. Buenos días. Muy buenos días, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del nuevo sol, playa y arena, papi. Muy buenos días, mi gente de la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play. Y por supuesto, toda la gente que me escucha a través de la aplicación, la música, App Tuning Radio y más. Ready para ti en este martes 21 de junio. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, feliz aniversario. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1-800-315-9790, toll free. En cualquier parte de los Estados Unidos también. A través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Acabo de subir la fotito. El más activado en los comentarios se gana un par de boletos. Tengo boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, boletos para la última misión de Wisin y Yandel y boletos para el Festival de la Salsa en Miami. ¿Estamos ready? Good morning, Jesse. Good morning, Huracán, DJ Madrid. Jesús, dímelo, Tiny. La original mega mezcla. Taco Tuesday, buenos días, bienvenidos. de vez en cuando preguntas por mí. Ay, Alex. Taco Tuesday, live. Ayer me dijeron que te ves cuando preguntas por mí. También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. Sensation. Buenos días, bienvenidos. Oh, para adelante vive gente. Y mejor todavía, déjala. Que tú eres masoquista, ¿te gusta eso, no? ¿Te gusta sufrir? Sigue reportando la sintonía 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. La original, Mega Mezcla. Buenos días. Cambio. Cada día aumenta mi querer. ¿Por qué? Por amor. y ocultas en tu vida. Si engañas a otro hombre igual que yo, tus ojos ya me piden que me calle. Cuando comience a amanecer, por él yo tengo que perderte. Yo sé muy bien que él a ti te amó. Cuando más negra era tu suerte, pero esta noche tómame y sácame de así. gracias por la sintonía. Espérate calentando. Taco Tuesday con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Duro. Este amor imposible se va camino. Se va camino del olvido. Júrame que cuando tú llegues a él, mujer, yo moriré en tu corazón y tú en el mío. Olvido. Este amor imposible se va camino del olvido. Se irá llorando de dolor porque no puede ser. Yo pensaré Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Como es martes, también tenemos en especial hoy Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mama Juana martes, ni de casa, ni de martes, ni de Alex Sensation. Y a martes. ¡Ay! ¡Cosa más grande, caballero! Eso estaba rico, Ale. Esa mezclita de salsa estaba deliciosa. Beautiful para ti. Saludito para Iliadis Sierra Domínguez, Sammy Lebrón, Zoni Herrera, Lizzie Noris, Ron P, Yacer Mendoza, los muchachos de Embroidery Kings, trabajando ahí fuerte, cosiendo, vale, cosiendo, estamos cosiendo. All right, ¿quién más por aquí? Sensation, disfrutando este Taco Tuesday contigo, estoy de cumpleaños, por favor, felicítame. Judy Rodríguez, happy birthday Judy, acaba de cumplir 28 primaveras. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Call me toll free en cualquier parte de los Estados Unidos. Llámame, I mean, márcame, suena más bonito. Ay, espérate, dale. Márcame, márcame. 1-800-315-9790. Ok. Hello, buenos días, good morning, ¿quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo te llamas, mamita? ¿Cómo te llamas? Milady. Bienvenida, ¿de dónde me llamas? ¿De dónde me llamas? Desde Tamar en estos momentos. Bueno, mi amor, escúchame por aquí por el teléfono, no por la radio, escúchame por el teléfono. Bájale el volumen allá a la radio para que no te equivoques en el aire, ¿ok? Bájale el volumen, escúchame por aquí por el teléfono. Ok, ¿estás ready? Ya le bajé el volumen a la radio. Ok, mi amor, ok, listo. Dale ahora con los saluditos para tu gente. Saluda a tu gente ahí, mete mano. Un saludo para mi tía, para mi prima, que siempre, para mi hermanita Sofía, que siempre te escuchamos todos gracias. Los días. Thank you, baby, thank you. Pero di los nombres de la gente, di los nombres de la familia. Estamos aquí, estamos aquí. Deja la pena. Ay, qué linda, hombre. Está nerviosa, está nerviosa. Ay, sí. Me emocioné mucho. Qué linda. Qué linda, qué linda. Muchas gracias por la sintonía. ¿Dónde es que están? ¿En qué parte están? Ahorita estamos en Tamarack. Tamarack, all right, baby. Gracias por la sintonía. Un besito para ustedes allá en Tamarack. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, mamita? Dime. Yo quiero ir a Karol G. You got it, baby. Stay on the line. Quédate en línea. Ponme la hold, Jesse. No te me vayas. Ave María. Tan linda, hombre, tan linda. Besito. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday Sensation. Quiero bachatica de la nueva y de la vieja.

ti te importa poco el sentimiento. Y aquí yo estoy muriendo. Cuando dijiste que lo nuestro acabaría, me rompiste el corazón en mil pedazos. Acabaste con la vida de este hombre que no hace otra cosa más que amarte. Sentimiento. Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso dejar de latir. Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte. Amé con todo mi corazón. Yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti hasta de mí me olvidé. Y ahora, tu amor lo perdí. Oye, otra vaina. Alex Sensation. Esa mujer la quiero. Muévelo pa'lante, Tú dices que

quiero.